¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tenemos, nos hemos levantado con la mega conspiración. Sabéis que el mundo de las conspiraciones no descansa. Para mí, una de las conspiraciones más importantes de los últimos años ha sido el suicidio de Jeffrey Epstein. Un tipo muy cercano al poder, a los Clinton. Los Clintons ya sabéis que son el centro gravitacional de muchísimas conspiraciones, un tipo que tenía una isla privada donde hacía fiestas sexuales con menores de edad, un tipo que ya fue detenido en el pasado por esas fiestas y un tipo que, pues obviamente, era el facilitador de fiestas tan privadas como, pues bueno, como tener una isla llena de menores de edad para que los políticos fueran a... Bueno, a hacer, imagínate tú, qué felonías. Este tipo era un tipo discreto, era un tipo silencioso, es decir, los políticos confiaban en él porque sabían que no iba a abrir la boca. Y al final lo detuvieron, lo encarcelaron, lo tenían videovigilado las 24 horas del día con dos tipos que observaban su celda. Y mira tú qué casualidad que los dos funcionarios o vigilantes que lo observaban dejaron de mirar justo en el momento en el que Jeffrey Epstein se suicidó. Por supuesto, el suicidio de Jeffrey Epstein es una versión oficial muy, muy, muy discutida y muy puesta en entredicho. ¿Por qué? Porque la muerte de Epstein fue un alivio para todos esos políticos que seguramente se verían amenazados por unas declaraciones de Epstein ante un jurado, ante un juicio. Epstein sabía demasiado, tenía demasiados secretos y la muerte de Epstein fue lo más conveniente. Esto de los asesinatos políticos es una cosa, por desgracia, muy habitual. Ya no hablo solo de los enemigos de Putin o el periodista turco enemigo de la monarquía saudí. Hablo de a todos los niveles. Hay gente que habla de varios muertos por ataque al corazón en causas de corrupción del Partido Popular que fueron asesinatos políticos. O simplemente fue gente que se derrumbó ante la presión, como es el caso de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que murió de un ataque al corazón. Por supuesto, siempre habrá conspiracionistas que digan que de ataque al corazón nada, que aquello lo que fue es un suicidio. Pero bueno, de lo que hoy quiero hablar con vosotros no es de Epstein, no quiero hablar de otros asesinatos políticos encubiertos. De lo que hoy quiero hablar es de John McAfee. John McAfee, que el mismo día que se hizo público el fallo de un tribunal español a favor de su extradición, John McAfee murió en una celda de la prisión Brians 2 a las afueras de Barcelona. Este hombre tenía 75 años, hizo una fortuna por ser el creador del famoso antivirus que lleva su apellido, y él fue detenido en España el otoño pasado por acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos. También la Comisión de Bolsa y Valores sumaron cargos posteriormente y luego cargos por estafas con criptomonedas. Esto ya hablaré un poquito más adelante. Suicidio. Suicidio el día en el que iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Bueno, ¿quién fue John McAfee? John McAfee es hijo de un militar británico y de una estadounidense. Su padre era un alcohólico que lo golpeaba y él mismo fue un alcohólico. Él cuenta sus problemas con el alcohol y cómo él luchó con una adicción tremenda, ¿no? Alcohol y luego drogas, ¿no? Que luego dejó. Bueno, hace ya unos cuantos años, pues John McAfee, matemático, pues él tuvo varios empleos y uno de ellos fue en la empresa de defensa Lockheed Martin. la empresa de defensa Lockheed Martin, donde él estuvo trabajando, y él estuvo trabajando en un programa secreto de reconocimiento de voz. Eso hace unos años era una cosa súper novedosa. Hoy en día no es una tecnología que yo diría que está bastante madura. Él, mientras trabajaba allí, se encontró con un código que se autorreplicaba, es decir, un código de programación informática que estaba diseñado para copiarse a sí mismo en cualquier disquete que se metiera en una computadora infectada. Estamos hablando, obviamente, de un virus, y aquello a él lo dejó fascinado. Tan fascinado que pues diseñó una forma de desinfectar las computadoras que hubieran sido afectadas por este novedoso virus. Al final, la cura que él diseñó como programador y matemático, pues le inspiró para crear un negocio en su casa, McAfee Associates. Él desarrolló varios tipos de programas que detectaban y eliminaban virus. Y finalmente dejó la empresa, dejó Lockheed Martin para dedicarse solo a su empresa. Durante los años 90 y principios del 2000, McAfee pues era una de estas historias de éxito, ¿no? Un tipo que se hizo, tenía un patrimonio estimado creo que en más de 100 millones de dólares, fundó un estudio de yoga, una empresa de mensajería instantánea, escribió libros, se han inspirado documentales en él, y él también perdió dinero. En el colapso de la economía del 2008, pues perdió una cantidad importante de dinero, se mudó a Belice ese mismo año, y a partir de ahí John McAfee empezó a una deriva preocupante en su comportamiento y en sus declaraciones públicas. Se imaginó a sí mismo como una especie de justiciero, rodeándose de guardias de seguridad armados, él mismo comprando armas, construyó un laboratorio en su complejo residencial, y en noviembre de ese año, del año 2008, las autoridades de Belice lo acusaron de asesinato por la muerte a tiros de su vecino. Años después, McAfee se rebautizó a sí mismo como un provocador, como un pionero de las criptomonedas, como un libertario, y él estuvo en su cuenta de Twitter promoviendo distintas criptomonedas. La SEC acusó a McAfee de ejecutar una especie de estafa piramidal en la que se dedicaba a crear expectación por ciertas criptomonedas que él tenía, y en el momento en el que subiera su valor, venderlo. En fin, ¿a alguien le está sonando el nombre de Elon Musk? Bueno, perdonad el paréntesis. Seguimos. Bueno, John McAfee intentó postularse a la presidencia de los Estados Unidos dos veces. La primera vez obtuvo el apoyo en las primarias del Partido Libertario en el año 2016, aunque fue un apoyo muy marginal, ¿no? Luego se dedicó al tema de ciberseguridad y bueno, Intel compró la compañía por 8.000 millones de dólares. Estamos hablando de un tipo que ganó mucho dinero. ¿Era John McAfee un paranoico de la seguridad? Lo era. Estaba viendo un bueno, claro, con la muerte, con el suicidio de McAfee, la gente hiperconspiranoica de Infowars, de los que ya he hablado en el pasado, como Alex Jones. Alex Jones entrevistó varias veces a John McAfee, le puso un micrófono por delante y dejó que John McAfee dijera todos los disparates que se le ocurrieran. Y creedme que John McAfee era un auténtico personaje muy cercano a los libertarios, era un objetor de conciencia fiscal, es decir, se negó a pagar impuestos y además hacía gala de ellos, se pasó no sé cuántos años sin pagar impuestos, y él estaba convencido de que el gobierno y la CIA, el gobierno de los Estados Unidos y la CIA lo estaban persiguiendo. En el año 2012, en el Mensa Bulletin, una revista que se dedica, bueno, a este tipo de noticias, él dijo que él era el objetivo más deseado de los hackers, ya que hackear a McAfee era una especie de insignia de honor, y que él tenía su propio servicio de seguridad. Él tenía gente que compraba equipos en su nombre, utilizaba seudónimos para crear computadoras y acceder al sistema, y cambiaba su dirección IP varias veces al día. McAfee se volvió un fugitivo de la justicia el 2 de mayo del 2012. La propiedad de McAfee en Orange Walk Town, en la isla de Belice, fue allanada por la unidad de lucha contra el crimen violento, contra las pandillas. Según un comunicado de esa unidad policial, habían acusado a McAfee de producir de manera ilegal medicamentos y de tener armas de fuego sin licencia. McAfee fue detenido en presencia de su novia, de 17 años de edad y natural de Belice, y luego posteriormente los cargos fueron retirados, por lo cual McAfee demandó al gobierno de Belice por detención ilegal. En noviembre de ese año también la policía de Belice anunció que McAfee era buscado por asesinato. De acuerdo con funcionarios locales, McAfee era el principal sospechoso en el asesinato de un estadounidense residente en Belice, su vecino Gregory Bryant Fall, que fue asesinado el 10 de noviembre del 2012 en su casa en la isla de Cayo Ambergris, muerto a tiros. Desde entonces, pues John McAfee inició una huida por el mundo buscando asilo político en distintas naciones. El 6 de diciembre, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció que su gobierno negaba el asilo al millonario estadounidense John McAfee, detenido el día 5 de diciembre por ingresar de forma ilegal en el país. El ex canciller guatemalteco Harold Caballeros aseguró que en las próximas horas McAfee sería entregado a Belice, cuyas autoridades lo buscaban y querían interrogarlo por el asesinato de su vecino. También fue acusado por la fiscalía neoyorquina por fraude fiscal y estafa. Según Jimmy Gale Watson Jr., de 40 años, se había embolsado más de 13 millones de dólares a través de un esquema piramidal, una serie de tramas fraudulentas en Internet. Su socio Jimmy Gale estaba acusado por 7 delitos de conspiración por cometer fraude bursátil y lavado de dinero, junto con McAfee. En caso de ser hallados culpables, se enfrentaban a penas de entre 5 y 20 años de prisión por cada crimen, y también había sido demandado por la Comisión de Valores de Estados Unidos y la Agencia Reguladora de Futuros. McAfee, el libertario que no pagaba impuestos, que se había dado a la fuga como una especie de forajido, cuyas fotos en su yate con su novia y los dos empuñando armas de fuego, pues dieron la vuelta al mundo. El 12 de diciembre, después de estar en un albergue de los servicios de migración, fue trasladado al Aeropuerto Internacional de La Aurora, en Guatemala, donde partió rumbo a Estados Unidos, ya que decía que se sentía más seguro en Guatemala y en Belice que en los Estados Unidos. El 24 de julio del año 2019 fue detenido en la costa de la República Dominicana por encontrar armas ilegales en su yate. Y en octubre del 2020 John McAfee fue detenido en España por las acusaciones de fraude fiscal que ya os he comentado. Finalmente, el gobierno español aceptó la orden de extradición de McAfee y, como decía al principio, McAfee se suicidó. ¿Se suicidó o lo suicidaron? Pues en un tatuaje que él se hizo en su brazo, pues con la palabra dólar, WHACKD, que significa golpear o algo así, Él es publicó en Twitter, ¿no? Antes de que lo encarcelaran, ¿no? Se hizo el tatuaje con esa críptica palabra y afirmó en Twitter: estoy recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que me dicen: vamos a por ti, McAfee. Nos vamos a suicidar. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si yo me suicido, no lo hice. Revisa mi brazo derecho. El 9 de junio también publicó en Twitter: he recopilado archivos sobre la corrupción en los gobiernos. Por primera vez estoy recopilando nombres y detalles. Comenzaré por un agente corrupto de la CIA y por dos funcionarios de las Bahamas. Si me arrestan o desaparezco, entregaré a la prensa más de 31 terabytes con datos incriminatorios. Desde luego, los tweets que publicaba John McAfee eran conspiracionistas al máximo, ¿no? Afirmaba tener información que podía desestabilizar a gobiernos y además afirmaba que si se suicidaba es que lo habían matado. Y mira tú por dónde terminó suicidándose. Él en la cárcel estaba bien. Él decía que las cárceles españolas eran como el Hilton, si comparaban las cárceles españolas con las cárceles de Estados Unidos. Él dijo en Twitter, ¿no? Dice: estoy contento aquí, refiriéndose a la cárcel donde estaba en Barcelona. Tengo amigos, la comida es buena, todo está bien, y que sepáis que si me ahorco al estilo Epstein, no será culpa mía. ¿Estamos ante un caso de conspiración? Obviamente, esto ya ha puesto las páginas web y los vídeos de Odyssey y de YouTube, los han puesto como monos furiosos. ¿El suicidio de John McAfee es acaso una especie de suicidio al estilo Jeffrey Epstein? ¿Ha sido asesinado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos? Para mí esto es muy sencillo. Yo creo en la navaja de Occam. Si en las próximas horas se publican los archivos que John McAfee dijo que tenía, entonces es posible que estemos ante una conspiración. Si en las próximas horas no se publican esos archivos, pues seguramente McAfee había hecho una bravuconada, una amenaza vacía. Y por cierto, no es la primera vez que McAfee hacía una bravuconada de ese tipo, ¿no? Cuando el FBI quiso acceder a la información de un iPhone bloqueado perteneciente a uno de los terroristas que formaron parte de la matanza de San Bernardino, McAfee dijo que él ofrecía su ayuda al FBI para desbloquear ese iPhone. Luego reconoció que había sido un farol, que él no podía hacerlo. Y luego dijo que sí podía hacerlo. Es decir, McAfee era un poquito bocazas. Le gustaba ponerse bajo el foco de la atención mediática en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Además, los libertarios lo adoraban porque estaba en contra de pagar impuestos y porque se presentó a las primarias. Y además se había dejado ver varias veces en el programa de Alex Jones, el conspiracionista número uno, amigo personal del expresidente Donald Trump. Pero si me preguntáis mi opinión, para mí el asunto de Jeffrey Epstein es distinto al de John McAfee. Jeffrey Epstein se codeaba con los políticos, con los Clinton, con los poderosos, con gente de alto rango de la administración estadounidense y de los multimillonarios. Jeffrey Epstein tenía una isla privada donde hacía fiestas y no tenía la intención de que nadie mirase lo que pasaba en esas fiestas. Lo que pasaba en la isla privada, que ya hay que ser rico para tener una isla privada, de Jeffrey Epstein, se quedaba en la isla privada de Jeffrey Epstein. Y Jeffrey Epstein no abría la boca. Es decir, Jeffrey Epstein era un tío totalmente discreto. Yo creo que el caso de Jeffrey Epstein es claramente... Bueno, claramente. Da pie a que podamos pensar en una conspiración. O por lo menos, yo pienso que... Que Epstein habló con sus amigos y dijo, mirad, yo no quiero ir a la cárcel, así que organizarlo todo para que cuando me ahorque, los guardias que vigilan mi celda miren a otro lado. Quizá a Jeffrey Epstein no lo mataron, pero sí facilitaron que pudiera suicidarse antes de declarar. No es el caso de McAfee. McAfee es el caso de un rico, muy rico, que estuvo metido en asuntos turbios, que tenía armas, que tenía un laboratorio extraño, que le buscaba la justicia y que sabía que era un tío mediático. Además, era un prófugo que el tío había conseguido algunas huidas de la justicia bastante notables. Él se llegó a esconder en una playa, se llegó a meter en una caja y enterrarse de arena para que la policía no lo viera. O sea, el tío era un forajido. Un forajido y un tipo que sabía venderse y que tenía además público que le daba crédito. De hecho, si hoy te metes en Twitter, pues verás montones de mensajes de apoyo a McAfee donde decían, bueno, donde dicen que no se ha suicidado, que forma parte de otra gente cuya muerte ha tenido lugar en circunstancias cuando menos extrañas. Ahora bien, hoy es día 24 de junio del año 2021. Si en las próximas horas aparecen datos con filtraciones, Converso 72 de Vidas en Red cierra su boquita y cambia su discurso. Así que estad atentos a lo que va a ocurrir en breve porque es posible, quizás, que las cosas cambien.